consolada. Una mañana te has marchado, ay amorcito, mira cómo he quedado desconsolada. No comprendo las razones de tu abandono. ¡Chazo!